From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. 1.200 trabajadores indocumentados de 26 estados diferentes fueron rodeados y detenidos a altas horas del miércoles, en lo que está siendo calificado como una de las mayores ofensivas contra la inmigración en la historia reciente de Estados Unidos. Las redadas se centraron en la empresa IFCO Systems North America, con sede en Houston. 7 gerentes y exgerentes fueron acusados de conspirar para trasladar, encubrir y alentar a inmigrantes ilegales a que residan en Estados Unidos por motivos comerciales y económicos. Los gerentes podrían ser sentenciados con hasta 10 años de prisión, así como también deberían pagar una multa de $250,000 por cada trabajador indocumentado. Los arrestos surgen luego de las manifestaciones masivas para apoyar los derechos de los inmigrantes, que fueron realizadas durante el último mes. En Nepal, 100,000 personas salieron a las calles el jueves, desafiando las advertencias realizadas por el gobierno de que se le dispararía a cualquiera que violara el toque de queda. Se trató de la mayor manifestación de oposición contra el reinado del rey Gyanendra, desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia hace más de 2 semanas. Más de 2,000 personas participaron en una sentada llevada a cabo en el lugar donde se produjo un tiroteo policial que mató a 3 personas y dejó docenas de heridos. En Washington, el presidente Bush le dio la bienvenida al presidente chino Hu Jintao en su primer cumbre en la Casa Blanca. Durante un discurso conjunto realizado para los medios, Bush habló brevemente sobre las libertades civiles en China. Seguiré discutiendo con el presidente Hu la importancia de los derechos humanos y las libertades del pueblo chino. China se ha convertido en un país exitoso debido a que su población experimentó la libertad de comprar, vender y producir. China podrá tener aún más éxito cuando el pueblo chino goce la libertad de reunión, de expresión y de culto. Hu habló tras los comentarios de Bush, pero fue interrumpido por una manifestante mientras comenzaba su discurso. La manifestante, Wen Jiwang, denunció la manera en que el gobierno chino trata a las personas que practican el movimiento espiritual Falun Gong. Wang exclamó: "Presidente Bush, impida que mate, impida que persiga al Falun Gong". Wang fue expulsada por funcionarios del servicio secreto. Luego, el presidente Bush instó a Hu a que continuara con su discurso y le dijo: "Estás bien". Un funcionario del gobierno dijo después que el presidente Bush se disculpó con Hu por la interrupción de la manifestante. A pesar de que este incidente encabezó los titulares en todo el mundo, no logró llegar a un público masivo en China. Según la CNN, el gobierno chino censuró la parte de la grabación que mostraba el incidente. En Israel, fue extendida 1 año más la prohibición de viajar impuesta por el gobierno a Mordecai Vanunu, informante de actividades nucleares y activista por la paz. Las autoridades israelíes dijeron que Vanunu debe permanecer dentro de Israel porque sigue siendo considerado un peligro para la seguridad del país. Vanunu fue liberado de prisión en 2004, luego de cumplir una sentencia de 18 años por filtrar secretos sobre el programa nuclear de Israel. En México, el jueves cientos de oficiales de la policía llevaron a cabo una redada en una planta de acero ocupada por trabajadores en huelga. 2 trabajadores murieron y otros 36 resultaron heridos. En otras noticias, el principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU advierte que los esfuerzos de ayuda en la región de Darfur, en Sudán, están sufriendo un serio riesgo de colapsar. El funcionario, Sean Eagland, dijo que los trabajadores de ayuda humanitaria no podrán satisfacer las necesidades locales a menos que donantes extranjeros aporten más fondos y que el gobierno sudanés disminuya las restricciones impuestas a los trabajadores de ayuda. Según Eagland, la comunidad internacional solo proporcionó un 20% de las donaciones que había prometido. Irland también dijo que actualmente 200.000 personas no reciben el suministro de alimentos necesario para sobrevivir, mientras que 650.000 personas están fuera del alcance de los trabajadores de ayuda humanitaria. En Ontario, Canadá, el jueves se intensificó un conflicto en un sitio indígena, cuando la policía utilizó pistolas taser de electrochoque y lanzó gases lacrimógenos para interrumpir una protesta. Los manifestantes indígenas ocupan el lugar desde hace 7 semanas, en un intento por evitar la construcción de viviendas en lo que sostienen que son sus territorios ancestrales. 16 personas fueron arrestadas en la redada. Horas más tarde, el lugar fue ocupado nuevamente por un grupo de más de 200 manifestantes indígenas que habían ido a brindar su apoyo. Volvemos a Estados Unidos. Una nueva encuesta indica que el índice de aprobación del presidente Bush disminuyó a una nueva cifra histórica. Según Fox News, tan solo el 33% de los estadounidenses dicen que aprueban la gestión del presidente. Mientras tanto, una nueva encuesta de Bloomberg, Los Angeles Times, descubrió que el 58% de los estadounidenses considera que la guerra en Irak es innecesaria. En otras noticias, un nuevo informe del Servicio de Investigaciones del Congreso indica que Estados Unidos gasta alrededor de 10.000 millones de dólares al mes en las ocupaciones de Irak y Afganistán, un aumento de casi 8.000 millones de dólares con respecto al año anterior. En Virginia, el jueves concluyó la presentación de los testigos en el juicio del sospechoso de los atentados del 11 de septiembre, Zacarías Moussaoui. En una declaración leída ante el tribunal, dos analistas del FBI dijeron que tenían serias dudas acerca de la afirmación de Moussaoui de que él y Richard Reid volarían un quinto avión que sería estrellado contra la Casa Blanca. Se espera que los argumentos de cierre del caso sean presentados el lunes. El jurado tendrá que decidir para esa fecha si Moussaoui será condenado a pena de muerte o a cadena perpetua. Actualizamos una noticia que hemos cubierto anteriormente. En Nuevo México, el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Albuquerque reconoció públicamente haber acusado erróneamente de sedición a Laura Berg, una enfermera. En septiembre, Berg escribió una carta a un periódico local criticando el manejo que hacía el gobierno de Bush del huracán Katrina y la guerra de Irak. Sus empleadores respondieron confiscando su computadora y poco después se le informó que la estaban investigando. Hasta esta semana, el hospital se había disculpado en privado con Berg, pero se había resistido a reconocer públicamente que sus acusaciones eran falsas. El fallecido reverendo William Sloan Coffin Jr. fue homenajeado el jueves en el funeral realizado en la iglesia Riverside de Nueva York. Durante el último medio siglo, Coffin fue un destacado activista contra la guerra y defensor de los derechos civiles. El periodista veterano Bill Moyers fue una de las personas que habló acerca de la vida de Coffin, quien murió la semana pasada a los 81 años de edad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.